Entonces, hemos convenido con Mercedes, mi esposa, de que nuestro abogado, el reemplazante, sea el doctor Nicolás Ascurra. Entonces, la dupla Ascurra será la que conforme ahora el trabajo de dilucidar cuál es la verdad con respecto a este caso. Sí, sí. Y nosotros lo hemos hecho teniendo en cuenta de que nosotros hemos dado a conocer cuál es la verdad desde un principio, y el doctor Nicolás Ascurra siempre creyó en esa verdad. Entonces, por lo tanto, creemos que es apto para defenderla y para que lleguemos a buen término. Le pregunto a la doctora Magdalena. En este sentido, bueno, ¿cuáles son las expectativas, ¿no?, para este reinicio del juicio que va a ser ahora el 17 de marzo? Bueno, nosotros tenemos muchas expectativas y nosotros creemos que vamos a llegar a buen puerto. Pero por supuesto, o sea, ahora la confianza que nosotros teníamos en la justicia en un principio, ahora esa confianza está acotada. Vamos a prestar muchísima más atención en todo lo que sea el debate para que no se cometan cosas que se cometieron en el anterior debate. Vamos a estar muy atentos en eso. Bueno, ahí está la palabra de Roque González, quien es papá de esta mujer asesinada, Cecilia González Córdoba, en noviembre del año 2008. En esta situación anuncian concretamente, formalmente, el cambio de abogados, como lo escuchábamos, ¿no? Van a ser defendida la familia de González Córdoba por José Nicolás Ascurra y su hija, justamente la doctora Magdalena Ascurra, quien ya se venía desempeñando en la parte querellante en este juicio, Sergio. Bueno, Carlos, entonces el cambio sería uno de los abogados, ¿no? Que exactamente, estaba... atento a que Francisco Valgoyí, sí, ¿no? Quien, bueno, casualmente también es esposo de la doctora Ascurra, Magdalena Ascurra, sí, ¿no?, fue designado juez. Bueno, entonces, datos importantes, ¿no?, que surgen y que sí queda confirmado, Carlos, que el 17 comienza la parte, digamos, del juicio oral, ¿no? 17 de marzo a las 17 horas. A las 17 horas. Muy bien, gracias, volvemos enseguida contigo, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, las 10 y 12 minutitos. Allí la confirmación del papá de Cecilia González Córdoba, ¿no?, anunciando justamente la designación, digamos así, de el abogado Nicolás Ascurra, que se agrega, bueno, justamente a ser quienes, bueno, van a ser querellantes en esta causa, ¿no? Exactamente. Bueno, realmente un caso que preocupó muchísimo a la provincia, más otros sumados a otros casos, y en este caso, bueno, el dolor, ¿no?, de un hecho que conmovió muchísimo a la opinión pública provincial, ¿no?, y que hizo, bueno, resaltar varios cambios después con la creación de la Guardia Urbana, ¿te acordás? Que surgió justamente de todo lo que había pasado en aquel momento, ¿no? Así es. Bueno, seguimos con más informaciones y que tienen que ver en este caso con una invitación. Bueno, se vienen realizando distintas actividades relacionadas con el Día de la Mujer. Y bajo el nombre Bajo la Luz de la Luna, el próximo domingo 7 de marzo a las 21 en la Plaza Facundo Quiroga, en el ex Parque Sarmiento, se va a realizar una retreta especial en homenaje a las mujeres. Claro, reiteramos que este evento va a ser organizado, ¿no?, por la Subsecretaría de Cultura y Turismo Municipal, con entrada libre y gratuita. En la ocasión actuará la Orquesta Juvenil Municipal, Marcelo Domingo Neira, que va a deleitar, dice, al público presente con un repertorio especialmente dedicado a la mujer. Bueno, quienes también van a estar participando es Inés García Álvarez, Clarisa Elizabeth Romero, Jessica Resinowski y María Rosa Carlos. Recordemos que desde la Subsecretaría de Cultura Municipal, bueno, que está a cargo ahora de Mónica Díaz Albano, destacó el rol de la mujer dentro de la sociedad riojana e hizo hincapié en que este es un sencillo homenaje que queremos hacerle a nuestras mujeres, ¿no?, por su lucha y por todo lo que vienen haciendo. Por el trabajo que viene desempeñando la mujer hoy en día. Así es. ¿Te acuerdas en otros años el gobierno por allí siempre traía un gran espectáculo? Exacto. No, generalmente venía el Paz Martínez, ¿te acordás? Sí, Valeria Lynch también. O Valeria Lynch. Valeria Lynch más que todo para el Día de la Madre, me parece. Pero el Paz Martínez era el número... puesto, digamos, para el homenaje a las mujeres. Porque claro, en el Paz Martínez ven a un hombre romántico. Claro, nosotros necesitamos que un hombre nos homenaje, otra mujer. Discute de la trayectoria de María Lynch. Y unos temas románticos de aquellos también, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, por el momento no hay nada y no va a haber. Por el momento no. Estamos prácticamente... A lo mejor se retrasa. Las agendas pueden estar muy ocupadas de los artistas también. Es cierto eso también, ¿no? Y lo pueden dejar para otro momento. Uh-huh. Siempre y cuando haciendo el homenaje a la mujer. Ya parece que lo acostumbró a usted muy mal el gobierno de traer espectáculos de este tipo. Sí, yo ya estoy pendiente, estoy esperando cada año. No me diga que es tan tacaño que eso le regala a su mujer. No. Para el regalo para el Día de la Mujer, ya se va a ver un espectáculo, encima gratuito. Pero estamos atentos siempre. No haga eso. Me imagino que algo especial le va a dar. Sí, lógicamente, ¿no? Pero... el sábado a la noche usted. Y hasta el lunes. La previa. Hasta el lunes a las horas cero, no pare. La vamos a saludar. Un rico asado por ahí es bueno. Un rico asado. El desayuno en la cama. Todo. ¿Ah? Bueno. O sea que ustedes tienen dos días al año. No la hagan renegar. O sea que tienen dos días al año para homenajear. Ustedes tienen todos los años, porque ustedes se pliegan a los festejos de los demás. El carnaval. Se pliegan a todos ustedes. De todos. Día de la madre, dijera René Cárdenas. Día del papá. ¿Quién celebra? El padre. El padre. Día del niño, ¿quién anda? Día del niño, ¿quién celebra? El padre. Día de la mujer, ¿quién celebra? El padre también. No. Es increíble. La verdad es que sí. Ustedes se pegan a todo. A todo. La verdad que sí. Son los chicos mimados. Contanos. Pero hay unas mujeres que están en acción permanentemente y han salido a girar por distintos lugares. Estos, digamos, las han invitado a fiestas de cumpleaños, por ejemplo, en una despedida, puede ser una despedida de soltero. ¿Solteros o solteras? Solteras. Solteras. O sea, mujeres. Mujeres con también. Mujeres. A hombres también hacen. Yo pienso que pueden. Yo sé que pueden ir, digamos, a distintos acontecimientos donde haya hombres o mujeres, porque son mujeres en acción. Son en acción. Están dispuestas. Están permanentemente dispuestas. Así que, imagínate, si vos cumplís 40 años, 50 años, y querés agasajar, digamos. ¿Qué tipo de fiestas hacen? Ellas van a tu fiesta. Van a tu fiesta. Están invitadas a la fiesta. Claro, son invitadas y. Bueno, entran a participar y a actuar activamente, porque son mujeres en acción. Está bien. Por ejemplo, esto se presta a ver a confusión. No se confunda, porque son un grupo de teatro. Bueno, pero si usted no lo aclara, querida. Bueno, pero si no, yo no me legaba. Déjela que llegue. Bueno. Mujeres en acción con Cristina Gaetán y Susana Sacherini. Si dice los nombres también, escuchame. La fiesta no puede faltar con esos nombres. No, por supuesto que no. Y anoche, por el Día de la Mujer, estuvieron en el Nuevo Teatro Víctor María Cáceres con esta obra, Mujeres en Acción. Ajá. Susana y Cristina, anoche de 10 de la noche abrieron con la obra y el lunes la van a poner en otro lugar. Así que bueno, queremos hablar sobre cómo les fue. ¿Cómo que no? Por claro. Eso está Cristina Gaetán con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Cristina? Marta, Sergio y Cecilia, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bien, ¿cómo andas? Despertándote porque imagínate. Tarde tuvieron anoche. Y claro, anoche tuvieron función. ¿Cómo les fue a estas mujeres en acción? Anoche estuvimos junto con el elenco de Carla Navarro. Ah, claro, también. Compartimos el escenario anoche. Sí, sí. Sí, ahora somos dos mujeres en acción. Claro. Porque tenemos una tercera que era China Díaz y bueno, ya no está con nosotros en el elenco. Bueno. Se quedó con la comedia. Porque, bueno. Y el lunes vamos a hacer de nuevo una parte de Mujeres en Acción, porque nos habló una ONG que está a favor del... O sea, está en la lucha contra el cáncer de mama y otras enfermedades que afectan a la mujer específicamente. Uh-huh. Y esta ONG nos habló para colaborar. Somos varios artistas que vamos a estar ahí en ese lado de la sociedad italiana el lunes a las 20 horas. Uh-huh. ¿Y cómo surge Mujeres en Acción, Cristina? Contanos de qué se trata bien la obra. Bien. La obra consta de monólogos donde cada personaje cuenta sus vivencias, todo desde el punto de vista femenino. Uh-huh. Al principio comenzamos siendo unas bailarinas jubiladas del ballet El Bolsón. Ah, no.

Ajá. Es viernes. Cerrando las puertas porque no queremos flash, ¿eh? Después no queremos salir escrachadas las mujeres en algún momento. No. Ya las chicas que hay en el grupo de mujeres que me estuvieron la noche, que no haya cámaras, ni fotos, ni nada. ¡Ay, Dios! Bien. Pero de los celulares no nos hacemos cargo, ¿no? De los celulares no. Está bien. Está muy bueno. Bueno. Está buena la idea, está buena esta obra, porque yo creo que la mujer ha ocupado demasiados lugares en los últimos tiempos, y por ahí no hay un lugar, viste, como para deschavarse de todo y olvidarse de la cordura, viste, del lugar que tenés que mantener como mujer. Porque salís de tu trabajo y te vas a la casa y continúas con la tarea del hogar, de los chicos, del marido. A cocinar. Y cuando salís, la mayoría de las veces, los hombres te encajan los niños, ¿viste? Exactamente. Vas a salir con tus amigos, bueno, llévate a los chicos. Y siempre es lo mismo, ¿viste? La única salida, yo creo que son de nosotras, es a los cumpleaños de los niños que vamos a cuidar, chicos. Sí. Y para mujeres no hay nada. No hay nada. Y claro, pero para el día de la madre te sacan a cenar. Sí. Y termina el pozo y te llevan de nuevo a la casa. Y encima vos vas a la casa, ¿viste? Claro. Esperando seguir desgustando de más postre y están cansados, ¿viste? No, claro. Esa casa no, si es para cumplir, no, claro. No, es tremendo. Como dice Marta, dice, viejo, y esto es todo, y bueno. No hay más. Para lo que hablábamos con Sergio, dice, ustedes tienen 2 días, pero ellos se plegan a todas las fiestas. Bautismo, está celebrando el padre, el último que se va. Día de la madre, el último que se va es el padre, ¿viste? Y siempre es así. Está muy buena la idea. Yo creo que las mujeres van a seguir apoyando esta iniciativa, esta creatividad y estas, bueno, ganas, ¿viste? De olvidarse por un minuto el rol que uno le toca cumplir todos los días en la sociedad. No, exactamente, es mi idea. Hablan de nosotras, hablan un poco en serio, y bueno, la mayoría en chistes, y con mucho humor, porque bueno, el grupo no es, se caracteriza por eso, pero hace cosas con humor. Claro. Pero también dejar algún mensaje, ¿no? Claro, seguro. Cristina, ¿y qué público de mujeres te va a ver? Porque están las osadas, están por ahí las señoritas muy calladas, que son tímidas para la sociedad, sin embargo llegan ahí, encuentran su clima y se destapan totalmente. Y está la mujer todavía reservada, ¿viste? ¿Qué tipo de mujeres van a verlas? ¿Es variado el público? Es variado, sí. Inclusive anoche lo probamos, porque debutamos anoche con las monjas. Para el público, bueno, ya ve, mujeres de la alta sociedad, hay mujeres grandes, jóvenes, bueno, les ha encantado. Dice que las monjas son más subidas de tono, son más atrevidas que las que los otros monólogos. Ya con los nombres nomás, ya. Bueno. Claro, con los nombres de la no pasan inadvertidas las señoras. Ahora, Cristina, esto es creación tuya y de Susana, digamos, los textos, la idea original. Sí, totalmente. No lo tomaron de nadie, digamos, sino que de las mismas experiencias. No, son escritos por nosotros, monólogos. Por ejemplo, el monólogo mío de Mujeres en Acción tiene un poco de vivencias mías, un poco de amigas. Tú y yo hablo de mujer separada, ¿te imaginas? Tengo para hacer dulce. Me imagino cómo separada se bien y separada mal, ¿no? Yo la separada mal. Para colmo, pero... ¿Te imaginas? No. Integrabas casi el 80%. Hablo de las ventajas y las desventajas de ser una mujer separada. Ajá, sí, claro. Sí, y en La Rioja vos viste que hay muchas mujeres solas, ¿eh? Sí. Hay muchísimas. Y cuando te juntás con... ¿Dónde están los hombres? Y no hay... Y no, dicen no, todo. Pero hay. Hay hombre, pero no aparece, ¿viste? No aparece. A la hora, viste, de poner la carne en el asador, empiezan a escabullirse muchos ahí. Es cierto. Porque quieren estar por un ratito nada más, y así no es la historia. Ahora, bueno, qué linda posibilidad, Cristina, entonces, con el grupo de hablar de estos temas para las mujeres en el teatro. Estuvieron ayer en el Víctor María Cáceres, decías, van a estar los viernes entonces en el Zaguán. Todos los viernes a partir del 19 de marzo. Y aquellas ansiosas que queremos verlas el lunes, lo vamos a poder hacer este lunes. Sí, Al lado de la sociedad sirio-libanesa. Al lado de la sociedad, vale. Italiana. Ah, italiana, perdón. Al lado de la sociedad italiana. Ese es el automóvil club. Uh-huh. Frente al automóvil club. Acá me pregunta si van a estar las monjas. Van a estar el lunes, ¿no? Sí. No. Nos han pedido. Por el horario. Tienen que ir. De la bailarina de Castor Bolsón. Bueno, Cristina, gracias. Y bueno, esperemos que sigan los éxitos, ¿no? Y que les vaya muy bien en esta tarea que van a tener desde en esta nueva propuesta. Bueno, muchas gracias. Lo que quería agregar que en Taiwán hay que hacer reservas porque el lugar es chico, ¿no? Claro. Ah, bueno. Hay que reservar. Uh-huh. Hay que comenzar a hacer la reserva. ¿A partir de cuándo, Cristina? Y la semana que viene. Ya, y esto debe alcanzar un javichito. Bueno. La publicidad. Sí. El derecho de espectáculo sale $20. Y bueno, hay que hacer mesas o no sé cómo es ahí. Claro, bueno. Uh-huh. Bueno, con esos detalles ya nos vamos a comunicar. O durante la semana ya vamos a ir. Con los organizadores, en realidad, del Zaguán. El Chango Valdés. Uy, el Chango me imagino que lo vas a correr, ¿eh? No, se queda Mariel. A cargo. No, mira, el Chango toda la onda, le agradezco un montón porque nos fue a este lugar. Entonces, pero los jueves, pero él me decía, ya tengo jueves, noche de rock. Uh-huh. No queríamos molestarlo los viernes, porque sabemos que él tiene peña. Sí. No, chicos, ustedes hagan lo suyo y después seguimos con la peña. O sea, muy buena onda, mucha apertura, ¿no? Cristina, más allá de pagar el derecho de espectáculo, uno puede consumir allí adentro. Sí, consumir, sí. ¿Mozas o mozos? No, mozos. Mozos vamos a tener. Mozos con poca chota. Ah, y eso. Bueno, ¿para qué le dice? Bueno, Cristina, un abrazo, ¿eh? Bueno, chao. Gracias. No te haces ahora. Chao, un beso. Para Hugo Moyano, lo que hace la oposición le hace daño al país, no al gobierno. El titular de la CGT recordó que muchos de estos son los que votaron la privatización del gas con un diputado trucho y los que estuvieron vinculados con la tarjeta Banelco. En tanto, los dirigentes del Encuentro de la Militancia Nacional y Popular anunciarán esta tarde en conferencia pública frente al Congreso una campaña con mesas de debate en todo el país para difundir las medidas tomadas por la presidenta Cristina Fernández y defender su gobierno. La sentencia contra el juez Fayonato Márquez se conocerá el 25 de marzo. Con el alegato final a cargo de la Fiscalía que integran el senador radical Ernesto Sanz y el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, se lleva a cabo la última jornada del juicio político que se le sigue al juez federal de Zárate Campana, Federico Fayonato Márquez, por presunto mal desempeño de sus funciones. El senador radical e integrante del jury de enjuiciamiento, Juan Carlos Marino, remarcó que sería prejuzgar, dar hoy una opinión sobre la posible destitución de Fayonato Márquez, sentencia que se va a conocer el próximo 25 de marzo. La verdad que venimos con un juicio impecable, dándole lugar a todos los testigos. Hoy es el día de los alegatos, tanto de la acusación como de la defensa. Y bueno, nosotros después seguramente entraremos en una etapa de deliberación, analizando, por supuesto, lo que han dicho los testigos, los alegatos finales, y el día 25 estaríamos emitiendo el fallo, digamos. ¿Ya tiene una decisión tomada? Primero, que no hay decisión tomada, y segundo, si lo hubiera, tampoco sería mi responsabilidad decirla, porque si no estaríamos prejuzgando y esto todavía no ha terminado. Hernán Mundo, Radio Nacional Buenos Aires, la radio pública. El tiempo. 22 grados 9 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 80%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Música y comunicación, Nacional 102.5, la radio pública. La radio pública aguanta. ¡Aguante Nacional! El 2010 tiene programación. Volveremos con más novedades. No

mañana en Nacional 102.5, la radio. Seguí disfrutando la mañana de un encuentro nacional. Bueno, seguimos con ustedes acompañándolos en la mañana de Nacional, recién acompañándonos con Ricardo Arjona, Mujeres, y Gloria Estefan, Mi Cuerpo Pide Salsa. Bueno, muy bien, salsa pide su cuerpo, ¿no? Bueno, le gusta mucho, hoy vino muy bailarín el operador, ¿eh? Hoy vino, con la onda esa, ¿no? Vino mucho. Bueno, está bien, aquellos que se quieran comunicar ya saben que tienen el 427067, 427090, ¿no? Hace algunos días venimos comentando, Marta, el tema justamente de la Asociación de Montaña Intihuayco, ¿no? Uh-huh. Que justamente dos de sus integrantes ya están con nosotros, Ariel Díaz, te invitamos a que saludes. Hola, y Alfredo Solanas, ¿no? Salinas. Buen día, ¿cómo les va? Sí, iba a pasar, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Bueno, contentísimos porque sabemos que comenzaron el año pasado o hace dos años ya ustedes con esta propuesta de con montaña. La propuesta de la escuelita, empezamos el año pasado. La institución ya tiene 13 años de vida. Claro. Y justamente el año pasado iniciamos este proyecto que para nosotros es sumamente importante, el tema de que fue novedoso y con un poco de miedo, ¿no? Porque cuando vinieron el primer día no sabían cómo iba a ser la respuesta de la gente, y sin embargo fue sumamente favorable. Superó todas las expectativas. Sí. Así que la verdad que fue un año, el 2009, con respecto a la escuela de montaña, excelente. Muy contento. Lo que ustedes esperaban se dio, o quizás más. Más. Superó todas las expectativas. Ajá. Dentro de lo que fue el año pasado aprendimos muchas cosas también, no tan solo los chicos, sino también nosotros hemos aprendido con ellos. Aparte, una cosa es saber, como ustedes son profesionales en lo que hacen, y otra cosa poder plasmarlo y saber que lo están recibiendo bien del otro lado, ¿no? No es en la misma tarea. Exactamente. Sí, la idea de la escuelita nació justamente porque es una actividad por ahí no muy convencional dentro de lo que es acá en el deporte en la Rioja. Y bueno, hace 13 años, como dice Alfredo, venimos con la asociación difundiendo el montañismo y bueno, es difícil. Entonces, bueno, se nos ocurrió arrancar por los chicos, arrancar con ellos, transmitiéndole todos los conceptos de lo que es montañismo, trekking, actividades con cuerdas, primeros auxilios, supervivencia, todo lo que tiene que ver con esta. Y aparte, siempre transmitiendo el cuidado y la preservación por la naturaleza. Es, digamos, la bandera que siempre llevamos adelante nosotros. Y qué falta que nos hace a todos, ahora. Sí, concientizarnos, ¿no? Eso. Se habla mucho del medio ambiente, pero se hace poco. No se pone en práctica. Exactamente. Ahora, ¿con cuántos chicos cuentan ustedes ahora en la actividad? Ya tenemos, ahora este segundo año de la escuela, digamos, los chicos que ya pasan al segundo año. Son aproximadamente cerca de 15 alumnos. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a arrancar con las inscripciones a partir de justamente este sábado en las instalaciones del Colegio ISAE, de 10 a 12 horas. Vamos a arrancar con las inscripciones para el primer año, ¿no es cierto? Uh-huh. Está dirigido para alumnos de edades entre 9 y 13 años. Varones y mujeres, no hay otro tipo de requisito que no sea las edades, nada más. Está bien. Y hay un teléfono, bueno, que yo se los voy a decir a la gente, si está interesada, que hubo muchísimos en el año pasado interesados en inscribir a los chicos, y es el 15-20-63-82 o 15-64-22-83, o pueden hacerlo otra vez vía email, ¿no? A intihuayco@hotmail.com. Las inscripciones están abiertas para el primer año de la escuela, del 6 al 20 de marzo, y para el segundo año, digamos, para los chicos... Está ya directamente inscribirte, ya quedan ellos, ya quedan ahí, claro. Quedan inscritos. El primer año pasan al segundo año. El monto de inscripción, ¿qué es lo que necesitan los chicos para comenzar? Claro. Sí, los chicos para comenzar, nosotros estamos cobrando una cuota, digamos, relativamente accesible, que lo que hace más que nada es cubrir los costos de transporte, que es un tema para nosotros. Es justamente el traslado, uno de los proyectos que tenemos dentro de la escuela, es tratar de tener nuestro propio medio de movilidad. Porque las clases, la mayoría se hacen en el terreno de la montaña, así que hay que trasladarse. Trasladar es ya ahora vamos a hacer, aproximadamente tenemos la idea de que vamos a superar el número de 30 entre primer año y segundo año, y ya estamos hablando de, si son combi, de dos vehículos. Entonces tiene un costo bastante importante que nos achica por ahí los ingresos para que nosotros podamos adquirir otras cuestiones en cuanto a equipo para la misma escuela. Así que estamos ahí ajustados con eso, pero la vamos remando en ese sentido para ir creciendo de a poco y que la gente se pueda acercar, porque si realmente tuviéramos que cobrar mucho por los gastos que uno tiene, es como que los vamos a asustar. Entonces ahora estamos haciendo un trabajo de inversión, por decirlo de alguna manera. No quedan ganancias, por decirlo así, dentro de lo que es la escuela, pero sí estamos invirtiendo en cuanto a la concurrencia de los chicos y para que, bueno, esto se empiece a difundir. Sobre todo, como decía Ariel, esto nació por una falta de lugar para este tipo de actividades en estas edades, ¿no? Nosotros con la institución siempre hemos hecho este tipo de salidas abiertas al público, pero generalmente la gente que se acerca son adultos y por ahí tienen una permanencia muy corta dentro de la institución, después se van por cuestiones personales, claro. Y es más fácil comenzar desde chicos. ¿Ustedes más o menos a qué edad comenzaron? Y yo hago esta actividad desde los 15 años, más o menos. No, son jóvenes. Profesionalmente, bueno, si vos lo decís. Comenzaron jovencitos. Comenzaron jovencitos y son jóvenes. Claro. Y bueno, la idea es que empezamos a ver de un tiempo a esta parte de que no teníamos chicos para hacer esta actividad. Entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a grande y todo el conocimiento que uno tiene, los lugares que uno conoce, va a quedar en nada. Queda dentro de la institución, pero dentro de la institución, si no hay gente joven para que siga los mismos lineamientos, es como que queda nada. Aparte, me parece que es más fácil conquistar a los chicos de esa edad, ¿no? De la que ustedes se están convocando, que un adolescente. Exactamente. Ya desde chicos se quedan y continúan, ¿no? Con esta expectativa, con como este tipo de es más accesible formarlo. Claro. Más formarlo en ese tiempo, ¿no? En la edad. Sí, hoy en día el adolescente por ahí ya está aprendido con otros tipos con otras, y sí, vos viste lo que con era. Otras historias, sí, sí, sí. Ni hablar de la computadora. Pero aparte de esto, que es muy importante, ¿no? De esta convocatoria que se realiza para que los chicos ingresen a la escuela de montañismo, hay una expedición que ahora en Semana Santa que están organizando para Semana Santa, sí. Dentro de unos días nada más, sí. ¿No? Sí, ¿cómo va a consistir eso? Bueno, expedición Huellas del Inca la hemos denominado, porque justamente vamos a recorrer con el cuidado que eso refiere en cercanías del Camino del Inca, en Famatina, en Tres Piedras. Vamos a ir también a conocer un volcancito que denomina la gente del lugar. ¿Cuántos kilómetros son más o menos? Y en total deben ser aproximadamente 50 kilómetros, una cosa así. No es tanto, se hace en 4 días. No, usted tiene que hacer 50 kilómetros en un día, ¿no? Yo pensé que eran 50 kilómetros, me estaba aprendiendo. No. Yo a un kilómetro me animo. 50. No, lo que pasa es que yo llevo la mochila. No, este tipo de actividad, ¿para gente que ya está en la actividad o no? Porque no puede hacer cualquier persona. Mira. Porque ¿sí? Lo que esta distancia lo que contempla es un tiempo para que se aclimaten, porque vamos a estar más o menos en como máximo 4.200 metros, ¿no, Ariel? Una altura bastante respetable. Es una altura bastante respetable para aquel que nunca hizo altura. Claro. Entonces, el ascenso es paulatino y los tiempos permiten que no se camine para cubrir esta distancia más de 4 horas por día. Es un tiempo más o menos un promedio que ya se tiene en cuenta. A una velocidad, digamos, que todo disfrutando, se puede disfrutar. Al ritmo del más lento. Es una salida que está en el marco de no tomarlo como quien llega primero, digamos. No, caminar rápido, ¿viste? No existe dentro de nuestro entrenamiento. Nunca se ha dentro de esta actividad no es la idea. No es la idea. Si no llega exactamente a hacer lo que uno le gusta, disfrutar de esta actividad. No se trata jamás de una competencia. De una competencia para nada, claro. No. En esta expedición vamos a realizar diversos trekking. Bueno, como decía Alfredo, vamos a recorrer. ¿Comienza parte. Qué día? Perdón, el día jueves. El día jueves. Claro, sería el jueves primero. Jueves primero. Hasta el domingo de Pascua, digamos. Hasta el domingo. Sí. Todo el fin de semana. Semana Santa. En caso de que larga. Llueva, lo mismo lo hacen ustedes. Lo ¿no? mismo, igual. Se hace más atractivo. Más interesante. Más interesante. No deja ver el paisaje a veces en claro. el otro. Pero bueno, yo creo que llovió bastante, y así que a lo mejor ojalá, ahora. Claro. Por lo menos esos días que los acompañe el tiempo. Dios quiera. Bueno, esta expedición está dentro de un marco que nosotros ya lo venimos difundiendo el año pasado. La asociación está participando ahora a nivel nacional de un evento histórico que se llama Expedición Bicentenario 2010. Lo organizan montañistas reconocidos a nivel nacional, y en donde se han juntado todos los montañistas del país, los más importantes, y bueno, han llegado a concretar este evento que ya arrancó, que lo que va a hacer es juntar los sueños de los chicos de cada uno en su provincia, ¿no es cierto? Los chicos de este bicentenario, de esta generación. Ellos van a expresar esos sueños en un papel, textual y con dibujo. Y luego van a ser encapsulados, o sea, puestos en unas cápsulas especiales que van a ser trasladadas a las cumbres más importantes de cada provincia. En Mendoza, por ejemplo, en el Aconcagua, acá en La Rioja hay una expedición al Piscis, en Catamarca al Ojo del Salado, bueno. En todas las montañas, en todas las cumbres más importantes. Que se destacan en cada provincia. Van a ser depositados esos sueños en esas cápsulas para ser abiertas de acá a 100 años. O sea, van a ser abiertos en el tricentenario. ¿Y dónde van a quedar esas cápsulas? En las cumbres. Qué van a quedar bien guardadas. O sea, que ahí tus nietos, tus bisnietos pueden. Espero que sigan en la actividad y vayan a buscarlo. Está dentro de ese marco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una expedición acá en La Rioja. Estamos a cargo de la expedición a Famatina, al Nevado de Famatina. Vamos a hacer las tres cumbres principales de Famatina, que son la Mexicana, el Gran Riojano y el Belgrano, que tiene una altura de 6.250 metros. Ahí vamos a depositar los sueños de nuestros chicos riojanos. Vamos Qué a llevar, increíble, ¿no? Claro, eso va a ser en octubre. Esa expedición es cerrada, va a ir gente que ya tiene experiencia, claro, de la asociación, claro. Y como no queremos dejar a la comunidad afuera, surge Expedición Huellas del Inca, que también tiene que ver con esto. Para que la gente que quiera participar y que no entienda mucho, o no esté muy preparado, físicamente. ¿Hasta qué día tienen tiempo los chicos para poder prepararse? La gente, que vaya. Bueno, en Semana Santa, por ejemplo. Sí, nosotros habíamos puesto en un principio ahora hasta el 10 de marzo, pero se va a extender una semana más las inscripciones. O sea, tienen posibilidades. Son cupos limitados, debido a que en esta actividad por ahí no es conveniente tampoco llevar. No podemos manejar grupos grandes de personas. Claro. Así que va a ser un cupo limitado, pero está abierto al que le guste la aventura, le guste la. ¿Son de La Rioja los dos o no? Sí, yo soy riojano por adopción. Tengo 35 años y hace casi 30 que estoy acá. Yo soy catamarqueño hace 10 años y también ya soy riojano. Y eso que Catamarca tiene. ¿Cómo dijo? Cerro. Les prepara los catamarqueños. Si tenés un catamarqueño Pero tienen excelentes cumbres. Sí, entre La Rioja y Catamarca, después de la Aconcagua, están las cumbres principales de los Andes. Para esta expedición, ¿no? La gente que está escuchando, por ejemplo, ¿qué condiciones más allá? ¿Qué es lo que tiene que tener o comenzar a prepararse para participar de esta expedición? Por ejemplo, para Huellas del Inca, justamente como te estamos diciendo, que es más común, no necesitan ropa especial, por ejemplo. Sí, ropa de abrigo. De abrigo. Nosotros lo vamos a ropa guiar cómoda, en ese tema. Ropa de abrigo. Calzado cómodo. O sea, en contacto con nosotros vamos a guiarlos. Pero no es un impedimento una indumentaria especial, digamos, no. O sea, una ropa que nosotros vamos a guiar, una ropa común, por ahí denominamos en distintas capas, primera capa, segunda capa, tercera capa, que son, las denominamos así para más o menos guiarnos en cuanto al abrigo, pueden participar. Justamente no queremos que sea un impedimento el tema de equipo. Por ahí sí, bueno. Porque si está escuchando, se imagina, viste, que va a ir con una mochila, con una cosa muy cargada. En ese caso, ese equipo sí lo tiene que llevar, lo tienen que llevar, carpa y todo eso, pero justamente hay todo una producción al respecto, en el sentido de que la gente que se va informando, que se va interiorizando de la actividad, nosotros, ¿qué hacemos? Armamos un diagrama como para que justamente esta actividad lo que hace es compartir en absoluto todo. Entonces hay gente que por ahí tiene una carpa para tres y la vamos vinculando con otro que no tenía. O sea que no es un impedimento el tema del equipo. O sea, abrigo, ropa normal, mochila, por ahí pueden ser hasta, incluso no tiene que ser la gran mochila, sino algo que pueda transportar su bolsa de dormir, y la carpa con el compañero, que inclusive no tienen que llevar la carpa uno solo. Justamente lo que hacemos en este caso cuando distribuimos es que alguno lleve el cubretecho, el otro el parante, el otro eso la ya lo coordinan ustedes con día de anticipación. Ahora, es necesario que la gente se comunique no solamente con tiempo para inscribirse, sino también porque necesita algún tipo de preparación, contacto por con eso ustedes. Justamente habíamos dicho hasta el 10 y para el equipo con el que cuentan, el que les va a hacer falta, etcétera. Por eso amplían ustedes un poco los días para justamente que... Y bueno, en el contacto directo es a través del Hotmail que estamos constantemente abriendo. La sede de ustedes, ¿dónde está ubicada? El lugar donde pueden ir en ellos. Chile 72. Chile 72. En el barrio Benjamín Rincón. Ajá. Por la Avenida de Córdoba. Exactamente. Agarrando, ex Avenida de Córdoba. Ahora. Esta expedición tiene un costo para la gente que quiera participar. O sea, ¿con qué monto o la inscripción? Sí, o tiene un costo para la gente local que no es tan alto, justamente porque lo que queremos en este marco del bicentenario es que participen, y tiene otro costo para la gente que no es local, en el caso de extranjeros, de gente de Buenos Aires que se han contactado mucho, varían los costos, digamos, en ese sentido. Pero para la gente local, justamente hemos tratado de ajustarlo lo más posible, porque hay que aclarar algo, ¿no? Que lo más difícil de organizar este tipo de eventos es que nosotros necesitamos acercarnos a la montaña, y acercarse a la montaña significa no ir en cualquier vehículo. Hay que tener camionetas que estén preparadas para ir eso. Y por supuesto que el desarrollo principal es caminar, pero hay un acercamiento aproximadamente de 40 kilómetros hasta donde se empieza a caminar. Y esos costos para cubrir son los que por ahí se elevan un poquito con los vehículos, porque si fuera más fácil y podríamos llevar un vehículo común, así como organizamos el equipo, organizamos el que tenga un auto algo y nos vamos. Y se va. Pero bueno, en este caso es puntual en cuanto a los precios, el tema de los vehículos, pero creemos que es accesible, es como para que todos puedan participar. Y bueno, hemos hecho esta expedición siendo que andamos muy ajustados con los tiempos, con la escuela, con la otra expedición, porque en este marco del bicentenario creemos que todas las personas tienen que tener la posibilidad de conocer las bellezas que tenemos en nuestra provincia, como más que nada como es el Famatina, que es un emblema imponente para el Famatina, ¿no? Realmente. Me imagino van a sacar fotos de toda la gente. Si usted quiere participar, no lleve el celular. ¿Por qué? Y no sé, ¿pueden llevar celular o...? Sí, es la única forma de sacar fotos. Y ahora lleve la cámara para que salga. ¿Usted dice? Bien, claro. No, bueno. Son momentos, me parece. Son invitados. Claro, son momentos, digamos, imperdibles. Acá vamos a ver cuánto nos anotamos. Ya vamos a ver. Bueno, Ariel, Alfredo, gracias por venir. Y bueno, esperemos que a la vuelta de todo lo que van a realizar nos cuenten cómo les ha ido y la experiencia que Volveremos y bueno, muchísimas gracias por... Los invitamos a ir, si por ahí podemos invitar a alguien que se haya plegado y que nunca haya tenido la oportunidad de hacer este tipo de caminatas. Yo tengo la deuda con ustedes de traer a alguno de los chicos de la escuelita para que cuenten acá sus experiencias. Ningún problema, te esperamos. Listo, buenísimo. Que les vaya muy bien. Gracias, chicos. Gracias.